Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Manuel Pérez Tasto y siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ver a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Llegó, allí no estaba ni el sol, ni un alma por la ventana. Ella llegó una mañana vestida de frío, con una vieja maleta repleta de ganas. La jovencita remedió, soñando abrir su negocio, sabiendo que la suerte es un misterio, y el tiempo y el trabajo son los socios, llevándolo en serio. Y así despacio, despacito fue corriendo al calendario. Remedio cada cosita de la remedia, ella es una enciclopedia para reírse y para llorar. Y trata como una reina su clientela, con su fuego y su candela, dentro y fuera del local. Y en la tacita de plata usará la claridad, me dice que la más guapa cuando se canta por carnaval. Era el coro de Jesús Monge y José Luis Bustelo. Este no era del COAC 2024, sino del 2023. Un coro que vuelve a las tablas del Falla por tercer año consecutivo. Tras la producción y Casa Remedio Esquina con Cádiz, la terna se va a completar este año con este coro Es de Locos. En él volverá a haber participación ubriqueña de la mano de Ezequiel Montero y de Serafín Mateos, que repiten tras la experiencia de 2023. Ambos pues son dos de los hasta cinco protagonistas que vamos a tener en el día de hoy. Serafín Mateo, Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. Ezequiel Montero, buenas tardes. Buenas tardes. El tercero en discordia es Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos. Y ahora estamos a la espera de que lleguen Jesús Salguero y Moro. Antonio Domínguez Moro, que es el representante legal de una de las novedades en este COAC, que va a ser la comparsa llegada desde la vecina localidad de El Bosque, como ven, con protagonismo también ubriqueño, bajo el nombre de Los Maestros y con autoría en música de Horacio Calvillo y letra de Marcos Nogueroles. Pues este grupo de nueva creación, como veis, pues ha pescado en Ubrique y contará entre sus componentes con Jesús Salguero y Daniel Pérez. Antonio Domínguez, Antonio, dime buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y ahora te dejo que te sientes, reposa un poquito, que voy a hablar con los coristas. Estamos a la espera también de Jesús, que en cuantito se incorpore, pues estamos con él. Martes 23, estamos a una semana de que este coro es de loco. Bueno, pues que se abra el telón y veamos este coro es de loco. Me decía Serafín algunas cosillas antes de empezar. Bueno, pero yo tengo que preguntar ahora qué tal el micro abierta. ¿Cómo lo lleváis? Sobre todo el tema de nervios y demás. Nervio no hay ya, hombre, a esta altura. Nervio, la gente, escucha, es verdad que allí hay, porque claro, los autores están intentando hacer lo mejor, pero si me preguntas a mí personalmente, yo nervio no tengo. Esto es carnaval. Serafín. Yo sí estoy un poquito más nervioso que el año pasado, la verdad. Sí, ¿por qué? Pues este año, bueno, aunque vamos mejor de tiempo, porque tenemos todo el repertorio ya accidente metido, sí me han cambiado de registro, ahora voy con los bajos. Y es bastante más complicado en segunda. Y entonces tengo un poquito más... Porque si me equivoco la cago entera, vamos. ¿Qué diferencia hay en...? Bueno, aparte de la voz, es que por ejemplo, la segunda canta, el repertorio entero en segunda, y los bajos, lo que hacemos en este bajo, sí. En este coro, que es un coro que lleva los bajos muy originales, lo que hacemos es completar la frase que van cantando ellos. Pero claro, como yo me atrase, bueno, yo no, los tres cabemos. Como me atrasemos, nos adelantemos, ya pierde el sentido la frase que estamos cantando. Que no es un típico coro de repetición de no, es cantado. Y con lo cual está controlado, pero bueno, que sí, que es una responsabilidad más grande del año pasado. Complicado. Y a un segunda como tú de toda la vida, ¿cómo le ha sentado esto en el sentido? A ver, ¿qué prefiere? Hombre, la verdad que me da igual. Yo se lo dije este año, porque este año se reforzó el coro, han entrado segundas buenos, a uno de los Carapapas, han entrado otro de Jonas, y me dijeron, mira tú, yo hago lo que tú quieras, y me pongo, y dice, pues tú vas a hacer de los bajos, tú tienes voz de bajo. Y ahí me han jaquetado y parece que ya me sacan de ahí. Ezequiel, eso de no estar nervioso también va un poco porque en el coro, bueno, Serafín ya nos ha explicado que no, pero al ser más componente, bueno, pues si en algún momento tal, antes que fallar, te puedes callar y demás, se nota menos, se disimulan más los errores. En este caso yo no, porque yo tengo cositas que tengo que hacer también sola, o sea que este año tengo yo... cositas que con un par de dos o tres compañeros más tenemos que hacer. Pero los nervios yo me refiero que es que el nervios puede ser por la competición, que la gente esté nervioso, pero como yo siempre he pensado que al fin y al cabo eso es gusto de cinco y tú tienes que estar tranquilo y orgulloso con lo que tú has trabajado y has hecho, nervios por cantar, la verdad es que no tengo. Yo en verdad tengo ganas de batear, las cosas como son. Eso os quería preguntar ahora luego, porque hablábamos el año pasado y una de las principales motivaciones, ¿no?, por salir en un coro eran las bateas. Y por ahí os quería preguntar también cómo fue la experiencia. A mí me dijo, cuando yo entré, me dijo Juan Pastrana, me dijo Ezequiel, el 90% de las personas que se montan en una batea no se bajan. Y tenía toda la razón del mundo. Lo de la batea ha sido yo de las experiencias más alucinantes que yo he tenido en carnaval. ¿Serafín, tú también? Yo igual. Aparte que la batea que lo ponen, porque hacen unos circuitos muy chulos en Cádiz, por la Viña, por la Plaza de Abasto, y es guapísimo, porque te ponen, son miles, sobre todo el lunes de carnaval, lunes de coro, son miles y miles y miles de personas. Miles de personas cantando, y bueno, que están tú cantando en la batea y la gente te la ve y yo más. Fotos, unos vídeos, está exagerado. Yo la verdad que no lo cambio por nada la batea. Contadme anécdotas, contadme yo qué sé. Con respecto a la batea, sí. Pues que una de las razones por las que no te bajas es que la batea está llenita de todo por dentro. Estás hidratado, ¿no? Estás hidratado y estás alimentado. Además, lo bueno es que nosotros hemos instalado todos los coros iguales, imagino que sí. Nosotros en la batea, todos los días que nos subimos en la batea, teníamos 11 kilos de marisco. Es que el patrocinador 11, porque es marisco, patrocinador Marisco Ortiz. Por lo cual tenemos, cada vez que nos subimos son 11 kilos de marisco, y aparte otro patrocinador es Estrella Galicia, pues te puedes imaginar. Es que ya te digo. Tienes que bajarte la nada. Aparte, cada tienen concertado comidas con algunos sitios, entonces cada vez que pasa la batea por el bar Manolito, o sea, te puedes sacar empanadas, tortillas, no te hace falta nada. No, vete. Y luego la gente escuchando. Eso te iba a decir. Es que eso, mira, yo he estado muchos domingos de carnaval escuchando, pues sabes que yo tengo amigos allí, y es verdad que la gente allí suele ir a escuchar y todo, pero no deja de ser un barullo enorme de gente. Es curiosísimo que están las bateas pasando, y mientras los coros están andando, está la gente hablando, está, y en el momento en que se paran y empiezan a cantar, que es cuando te toca, es un silencio, todo el mundo escuchándote. La verdad es que nosotros hemos tenido la suerte de que, por las circunstancias en el concurso, no tuvimos lo que esperábamos o lo que se consideró. También íbamos lastrados por el tema del tipo y todo eso. Pero es que en la calle nos pedían, cantad el tango este, canta otra vez la presentación, canta el tango del abuelo. Y la verdad es que, ya te digo, la batea ha sido una cosa que a mí se me ha quedado. Yo debutaba en el Falla, y es verdad que es muy bonito cantar en el Falla, pasar a cuartos y todo, pero lo de las bateas, yo no cambio la batea por en este caso, y además rodeado de amigos, porque Jesús Monge es amigo mío. Este año Miguel, que es el que ha dicho de los Carapapas, que es el padrino de mi chico, también sale. Es que yo es que estoy, por eso quizás también más tranquilidad, yo estoy rodeado de colegas ahí. Se están mirando los de las comparsas, porque claro, yo que los he seguido en Instagram y dan una envidia enorme con esos, iba a decir los ensayos, ¿no? Los posensayos que se montan los amigos, y ahora están descubriendo que a lo mejor no son comparsistas, que a lo mejor son coristas, ¿no? Yo voy a lo que nada más que va a comer. Y el mayor igual. Por lo que están hablando ellos, la verdad que más entran ganas de meterse en el coro. Sí, pero tú es por Estrella Galicia, a comer marico. Y patas rusas. Pues sí. Cantáis la penúltima y la antepenúltima sesión de preliminares. Escuchaba al Sheris y a Selu, que abrían este año concurso, decir que ellos, puestos a elegir, preferían en los primeros días. Yo no sé si es porque le ha tocado a los primeros y es lo que tienen que decir, o porque de verdad lo piensan así. Vosotros, la comparsa, los maestros que cantáis el penúltimo día, ¿qué hubierais preferido? No, mira, yo personalmente fui al sorteo. Y nuestra idea era cantar los primeros días y arribita los primeros, era primero. Y hemos cantado el penúltimo día y el último de la sesión. Es decir, que no ha salido rana total. Pero bueno, también tenemos que decir a nuestro favor de que menos mal que ha sido así, porque todavía hemos hecho los ensayos ahora de aquí para tener los ensayos generales, pero no hemos estado completos hasta la hora del ensayo, ¿eh? Las navidades han sido desastrosas con el tema de males, gripe y demás. Que me imagino que viendo que ha sido una ola, ha sido mucha gente. Pero claro, yo hablo de la nuestra. Y la nuestra, la verdad que hemos pasado a chunguillo. Y más los que ensayan el coro, ¿cuántos componentes soy? 40. 40 componentes. 40 más 10, más algunos sorpresivos. Claro. Voy a saludar a Jesús. Jesús, buenas tardes, que te acabas de incorporar. Buenas tardes. Ya lo tenemos por aquí. Estoy primero con los coristas, que se tienen que ir antes. Hemos hablado de varias cosas. ¿Vosotros preferís al principio o al final? ¿O principio? Da igual. Sí, yo principio también. La verdad que me da igual. La verdad que el coro, ahora donde estamos, como supuestamente si pasa de ronda eso, la verdad que es un curso más corto, porque como canté el primer día, ya pasaron los primeros días, hasta que cantamos el segundo día, hubo 3 semanas eternas. Porque todas 3 semanas ahí ya es muy pesado, ya ensayar. Ahora, mira, ensayamos al final, cantamos el penúltimo día. Pues solo tiene una semana entre un pase y otro. ¿Qué pasando? Claro. Claro, que no es tan largo en el tiempo de espera. Sí, pero más a lo que estáis acostumbrados aquí en Ubrique, ¿no? Que siempre se ha empezado a cantar un poco más tarde, no tan, claro, no tan pronto, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. ¿Volvéis a ensayar? Porque el año pasado me decíais que, a diferencia de otros coros que ensayan por cuerdas, ¿no? Vosotros ensayabais todos a la misma vez. ¿Habéis repetido esa fórmula de ensayo? En general sí, pero con salvedades, porque claro, es que entonces contamos más de lo que debemos contar. Pero sí es verdad que este año se ha prestado más atención al tema de los bajos y la segunda por cuerda, porque es lo que ha dicho Serafín, es que los bajos van, en la mayor parte del tiempo van cantados. Entonces es que tienen que hacer un trabajo específico. Y entonces es verdad que este año sí sea, pero mantenemos la línea de todo el mundo a la vez y vamos parando. Mira, las niñas, mira la segunda, mira los tenores. Menos la presentación, que sí la vamos a llevar por partes. Lo más sencillo, ensayo. La presentación sí la hemos metido en el estudio. Tenemos a Jesús Mon, que tiene un estudio de grabación. ¿No? Que hicimos a profesor y sí hemos metido por partes. Aquí un día los tenores, un día la segunda, un día la... Y se ha metido así. Pero por adelantar, más que nada. Por adelantar. Y la verdad es que eso ha sido un acierto también, porque ya luego ibas al ensayo y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Luego que... también estamos hablando de un coro de esos innovadores, ¿no? Podríamos dividir un poco en dos, ¿no? Los más clásicos, estilo más clásico, los que apuestan un poco por teatralizar, entre comillas, ¿no? La actuación, un poco también darle, dotarlo de cierto aire como musical, ¿no? Vosotros estáis, digamos, ahí puesto a leer, estaríais un poco ahí. Ahí entre medio, sí, estamos a medio. Entre medio. También porque Bustelo y Monje, pese a la trayectoria que tienen en el carnaval, pese a que han coincidido y han hecho agrupaciones comparsas, creo, juntos, en esta modalidad todavía están un poco ajustando lo que quieren o no. Sí, hombre, tiene que influir, evidentemente, que ellos se sienten, a ver, ellos han hecho comparsa y Bustelo también chirigota, pero claro, enfrentarse a una modalidad como el coro es complicado, porque es que estamos hablando de que una comparsa, los tenores, las octavillas, pero es que en un coro independiente, ya nada más por ser 40 voces, se le incluyen los bajos, las instrumentaciones, la orquesta es diferente. Y claro, y es mixto, hay que cuadrar las voces de las niñas con las de los hombres y es complicado. Entonces yo creo que sí tiene, el apunte que tú haces sí tiene que ver, pero está ahí Juan Pastrana y Emilio, que tienen una experiencia enorme, claro, en coro, que es el tándem que balancea y se queda. La verdad es que estamos contentos este año con lo que está saliendo. Que también Juan Pastrana tendrá mucho que decir, ¿no? A los dos autores, ¿no? También le... Pues mira, este año está paradito, ¿eh? ¿Sí? Este año solo está de componente. Está de componente. Y el representante legal. La dirección la lleva Jesús ya este año. Vamos a terminar con el año pasado. Os penalizó, bueno, la típica broma la tengo que hacer porque si no es que me corto la... El disfraz lo tenéis este año, ¿no? El disfraz sí, lo tenéis. Sí, sí. El tipo está preparado. Yo ¿no? creo que sí. Los pobres, no veas, yo fui a verlo allí a la peña y los pobres, las circunstancias fue... ¿Cómo se vivió aquello? Porque luego fue la parte de lo de bueno, la... lo bueno que yo, por ejemplo, en mi caso lo bueno es que yo el año pasado tuve dos disfraces. El primer día canté con un disfraz que vinieron allí de García, yo iba de pescador, y el primer llegamos allí no había nada, o sea, tú tranquilo, venga, mi disfraz, este es tu o sea, disfraz, ustedes ibais desde Ubrique ese día, el día que cantabais, claro, pensando que allí estaba claro, vuestro disfraz claro, colgado, mira, ¿no? Teníamos, faltando tres días, teníamos nuestra, Quillo, de verdad, que sí, que nos han asegurado que sí, pero ese día fue de llegar allí y decir que no están, ¿cómo que no? Es que no estaban ni los tipos. Allí viene un cerro de ropa, y dice, coge lo que podáis. Porque lo que era así, no sé, pues yo, pues esto mira bien a mí, esto mira bien. Y nos metimos en una tienda de chino y compramos cosas que no venían bien. La gente de Cádiz yendo a sus casas a por complemento, a prestarnos ropa. Pues yo tengo una caña pescada, ¿no? Quillo, que yo tengo, mira, ¿qué hace falta? Un gorro, venga, yo tengo, y estos pantalones. Y así, Quillo, además, ponía lo que es el sitio donde van las ropitas, la percha colgada, ponía el nombre de un componente, la abría. Y decía otro componente, si ese es mi tipo, lo que yo me probé. No, esto es lo que yo me... Es decir, probaba lo mismo al... O sea, increíble, increíble. Los chavales, la verdad, que yo es que lo vi en el teatro, fui a la peña y lo vi... Para las circunstancias que tuvieron, todo pata arriba... Claro, es que luego eso, a la hora de... Porque es que eso te trae una bajona, como va a actuar falla. Claro, a la hora de presentarte luego sobre las tablas, es que parecería... O sea, la confianza que te da, la seguridad que te da el tener tu disfraz, el irse en tu disfraz... Fue peor el falla, tío. Fue peor cuando tú entras al falla allí y entras en bambalina y miras hacia arriba y te esperas. Que al fin y al cabo, como vayas vestido, porque la idea era ahí, era un bar... por el cual pasan un montón de personas, y al fin y al cabo, que vayas más de pescador o menos de limpiabotas como era yo, o un policía con los arreos de los chinos, las pistolitas de los chinos y un esto de sheriff, que era lo que nos había, es decir, pero ver el falla y no ver nada, es decir, ver tres hierros, que era lo que había, y todo lo que se supone que tenías decorado estaba en blanco detrás, este amontonado. Nosotros cuando hicimos el pasacalle, nos cambiamos al lado increíble. Del falla. Íbamos haciendo el pasacalle y dimos la vuelta al falla para entrar, y íbamos dando la vuelta y, hostia, nuestro decorado. Estaba fuera, ¿sabes? Estaba fuera. No había ni montado. Estaba fuera porque Miguel Ángel Fuerte había dicho, que es el regidor, dijo, ¿para qué vaya a poner esto aquí en blanco si no está Claro. Que dejarlo fuera, tontería. Yo Racino hizo un favor, Miguel Ángel, que tuvo razón la sección casi 20 minutos. ¿Os penalizó? No, no me refiero a que el jurado, porque al final el preliminar es acto o no acto, pero ¿os penalizó a vosotros mismos a la hora de cantar con menos confianza, pensando en otra cosa? ¿Sabes qué pasa? Que al principio fue duro, pero conforme esa tarde iba pasando, tú estabas por allí, ya uno iba gastando bromas y ya el ambiente un pelín se estaba más o menos más distendido. Y ya cuando empezamos a cantar, yo creo que nos olvidamos de todo y dijimos que nosotros hemos ensayado, vamos a cantar lo que sabemos. Y la verdad es que yo creo que hicimos una actuación digna para lo que nos encontramos. Claro, yo lo escuché en el teatro y era como yo en esa situación no sé cómo estaría y levantar la situación, ¿sabes? Con todo lo que tenían en contra. Claro. O sea que, es que con todas las cosas que pueden pasar, claro, que te pase, esa es una de las más gordas, creo yo. Que... Es que si os dais cuenta, la chirigota que ganó, la de Vamos a escuchar, Molina, en preliminares, era el mismo artesano nuestro. Y en preliminares, si queréis visionar los vídeos en YouTube de preliminares, el forillo está por la mitad en blanco. No está terminado. No está, en preliminares no está terminado el forillo de la escalera de correo y la chirigota del Lacio lo mismo. Faltando escudos por pintar. Es que se quedó con tres agrupaciones. Pero es que no fue eso nada más. Porque el siguiente día, que llamamos percusión, nos presentamos el segundo día de cuarto. Y a cambiarnos ropa, y ahora estando allí se pone mal, le da un cólico nefrítico al percusionista. Y se tuvo que ir. Y no teníamos percusionista. No teníamos percusionista. Y tuvimos que llamar por teléfono, tanto, llamaron a otro y se presentó un percusionista una hora antes de cantar el falla. Sí, y se la perdió. Hora y media y empezó a oír hasta lo que tenía que hacer. O sea, que más entonces, no podía estar pasando. Eso en cuarto, ¿eh? El percusionista que teníamos en preliminares se nos pone malo el mismo día. O sea, es que claro, la típica pregunta que objetivo, ambición, no sé, que no nos pase nada, ¿no? Este año que no pase nada. Que nos dejen cantar tranquilos, ¿no? Está claro. Bueno, normalmente tenemos todo decidido bien. Ya yo creo que este año estado, sí. Estamos como los disfraces. Hay una parte que se ha hecho aquí en Ubrique, que está muy chulo también. Y está todo ya tenemos todo ahí todo listo. O sea que vamos a tener que estar atentos porque hay parte del disfraz del tipo que ha hecho parte, en... Una parte lo veis, ¿se da cuenta? Había una parte del tipo y el coro consideró que, claro, estando... Habéis tirado ustedes también para casa. Hemos tirado para que fuera de Ubrique, claro. ¿Que os ha afectado esto que decía lo de la enfermedad, de la gripe, el COVID que haya? Ha afectado a todo el mundo. Yo creo que sí, porque las Navidades han sido curiosas. Pero bueno, aún así... Y para adelante. Estáis con... Lo que pasa es que nosotros somos 40 normalmente... De los cuales yo creo que esta última semana ha sido la única semana que hemos ido todos en falla también. Porque hay gente que trabaja en astilleros, gente que trabaja en rotas, gente que trabaja en los autobuses. Entonces no tenemos, y aparte se ponen malos, pero bueno, no es igual. Si, ahora yo soy un 12, ¿no? 13. Si se ponen malos dos son 11, ¿no? Claro. Faltan tres, son 37 los que habemos. Es lo que le decía a Ezequiel, ¿no? Que si uno se callan en cierta parte del repertorio, de la actuación y tal, pues se va a notar menos. O uno se equivoca, pues aquí se nota un poco más en un cuarteto. Hombre, y que si hacia nosotros nos faltan, por ejemplo, seis componentes una tarde, una noche, podemos ensayar. Claro, ellos. Si a ellos le faltan seis componentes, porque están malos, pues se echan la cervecita y a huir. Claro. Recordemos que el grupo. Un grupo que, tiene gente de varios puntos de la provincia, no solo Cádiz y Ubrique, sino que... ¿Ha cambiado mucho el grupo, sí, aparte de lo que de las incorporaciones que decías? No ha cambiado mucho, el 90% es el mismo. Lo que sí es que ya tenemos gente de Sevilla. De fuera de la estamos más... No, hay gente de Sevilla. Nosotros Chiclana, y Armeja. Y Álvaro. Nosotros de aquí, de fuera. Y Alvarito. Sí, repite Álvaro Oquero. Que son los tres que estamos nada. Los demás son todos de allí, de la bahía. De la zona de allí. De la bahía. Estamos todos más cerquita. Bueno, y satisfecho entonces con, vamos a centrarnos en el concurso, con llegar a cuarto y la actuación que disteis en cuarto, ¿o creíais que el coro estaba para algo más? Mira, yo personalmente el tema de pasar de fase y esas cosas no es algo que a mí me tenga yo que estar peleando por, ya, pero sí es verdad. Pero cantas una vez más, son dos tangos más que se escuchan. Es verdad que teníamos un par de cosas. No solo la competición, ya es también el. Claro, el, pero oye, a lo otra. Que me refiero es que como teníamos ella el lastre del tipo, yo creo que más o menos ya teníamos la idea de que esto nos va a penalizar, porque evidentemente en impresión general, en tipo, todo eso no puntúa. Bueno, con lo cual el segundo día nos puntuaron peor que el primer día en tipo, ¿eh? En tipo. O sea que podía haber cantado con el primero. Que sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo puntúa la gente en el falla? Animalitos. Que sí, mirar los puntos. Desde que cantamos hasta esto vino, claro, la gente, escucha, la gente se volcó con nosotros, ¿eh? Artesano, lo que os haga falta, vinieron, vino Joco, vino para envejecernos los tipos, intentar modificar lo que se llevó a cuartos dentro de lo que se podía, que no era todo lo que se estaba previsto, y yendo mejor. Nos puntuaron peor, o sea que guay. Sí, así. Y además eso no es criterio, eso es si no vas disfrazado y ahora sí vas, mejor no vayas disfrazado. Joder. Que bueno, vamos a centrarnos ya en este año también. Este coro es de loco, ¿qué se puede contar sin desvelar nada? O qué coro es una locura este año. Literal. Este año es muy... A mí personalmente me gusta más que el año pasado. El año pasado era más flamenqueo, era más popurrí, era todo muy... Este año no, este año es más clásico. Unas partes más clásicas y otras partes más... Hemos una mezcla ahí de... Y la verdad es que a mí no me gusta más la presentación. Personalmente a nosotros nos gusta más. La presentación de Bustelo, que ha traído Bustelo. Es una presentación muy bonita. Los tangos son más clásicos. Vamos a cantar formados. Eso ya da también un toque de... Por lo menos los tangos. Los tangos los vamos a cantar formados como un coro. Y ya lo que, y después pues lo que venga, pues burrí es un... Es de Zura. Una garabilla. Sí. Hay de todo un poquito. Zura, hay de todo, hay de todo. Pero la presentación es de Bustelo y los tangos sí son de... La música de tango... De Jesús. Y los cuplés, la música es de Bustelo también. Bueno, es que están haciendo las cosas los dos. Y se nota. Este año, yo personalmente estoy más contento con el repertorio que se lleva. ¿Qué os ha gustado, sobre todo de la modalidad, de lo que habéis visto hasta ahora? De coros, pues si yo te digo a ti, la cuarteta final del Chapa es una locura. Las cosas como son, a mí me encanta eso, además deja el coro arriba, arriba, arriba. Y si yo te digo que a mí me ha gustado más el de Luis Rivero que Julio Pardo, por ejemplo. Uh-huh. A mí me ha gustado más este año Luis Rivero, además ha bajado un poquito al pino y los tangos son más tradicionales. ¿Y tú, Serafín? A mí la chirigota de los mazopistas. Ha preguntado de la modalidad. Sí, no, he dicho la modalidad. Pero al final es con los que vaya a competir. Hombre, tú ves los coros realmente, todos son... La verdad que nos gusta más el de Luis Rivero, pero para que esto es un espectáculo de baile, te he oído. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que todos están bien. Ahora te pones a mirarlo y es que tampoco puedes decir nada porque compites contra ellos. Te fías más en cosas de coro que antes. Yo antes, por lo menos lo puedo reconocer, ya lo saben allí en Cádiz. Yo antes veía un coro, me iba al cuarto baño, iba a aprovechar para ir a la cocina. ¿No? Y ahora sí la aprecia algo más. Ahora sí la aprecia, porque todo es nuestro. Además, no sabes que entonces un coro saldría en este. Yo no salgo en otro coro, porque a lo mejor me parece aburrido. Mm. En nuestro sí más amigo. No, yo sí es verdad. Ahí tiene razón, Serafín. Yo, para salir en un coro, tiene que ser un coro de este estilo, que sea diferente. Yo no me veo cantando en el coro de Julio Pardo todo formado, teniendo que... Y eso a mí no me sale, Guillo. No me veo. La última, ¿qué más añadimos a todo esto? Porque os tenéis que ir, no por nada. No, también tengo aquí a estos hombres que debutan, algo, hombre. ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Me contáis? ¿Qué más os gustaría...? Martes 23 a las 8, que lo vamos a hacer lo mejor que podamos, que yo creo que va a gustar. Ya digo, independientemente de lo que piense el jurado, porque al fin y al cabo es algo que es totalmente subjetivo, pero yo creo que este año el coro va a gustar, está chulo. Sí, la idea está chula. Sobre todo el ir con algo que os gusta a vosotros siempre es positivo, claro. Siempre es el primer gol, es ese, ¿no? El ir convencido de que luego lo que vas a cantar pues te gusta a ti para que llegue mejor. Ezequiel y Serafín, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Vamos con el tango, nos vamos a quedar con un tango del coro Casa Remedio Esquina con Kai del pasado año. Y enseguida estamos con los maestros. Radio Brique con el carnaval. Sí. 7 años te faltan los dos hermanos Aranda, tan subiera vieron son. Cuánta gente viene desde fuera a cantarte, a entregarte el alma y como el narro su amor. Provincias son la alegría, pa' muchos grupos que no saldría. Yo tengo a mis malagueñas de Sevilla y no de Huelva, gente de media provincia y a mi niña cordobesa, pa' que después un babeta que no razone una letra y canta menos tu grillo, se han entendido. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris, en carretera Obrique Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval en Radio Brique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar. Las 4 y 35 no hemos dicho, hemos pedido la oportunidad que, bueno, pues el 607-488-775, el WhatsApp está habilitado para bueno, enviarle mensaje, en este caso a Serafín Azequiel, también se los trasladamos si los mandáis, a Daniel, a Jesús y a Antonio en este caso, que son con quien nos vamos a quedar en esta segunda parte del programa. Os contaba al inicio que una de las novedades de este COAC es la comparsa que llega desde la vecina localidad del Bosque, Los Maestros, autoría música de Horacio Calvillo, aquí en la zona sí es uno de los grandes nombres, ¿no? del COAC, y en letra de Marcos Nogueroles. Grupo de nueva creación que, como decimos, tiene en Daniel, en Jesús, componente de Ubrique. Pero Antonio, y empiezo contigo, no solo habéis pescado en Ubrique, ¿no? No, ¿qué va? A eso falta tirar de muchísima gente. De eso se ha llamado mucha gente de aquí de Ubrique, pero por motivos laborables o motivos personales no han podido está con nosotros, que no son solo ellos, que será pisado mucha gente, entre ellos por ejemplo a Serafín, para estar ya comprometido con el coro. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cuál es el origen de los maestros de la comparsa? El origen es de Horacio Calvillo. Él lleva muchísimos años metido en esto, lleva muchísimos años fuera del bosque, digámoslo así, en tema de carnaval, y él se ha tirado mucho tiempo en ronda, ha estado con Nene Seza, estuvo con Pepito Martínez. Y vamos a decir la palabra que estaba harto, estaba cansado de estar todo el día en la carretera, según sus palabras, habló en boca de él. Y decidió decir, me quedo en el bosque. Su intención era no salir, sino reflexionar y estarse sin componer. Descansar un poquito. Descansar, pero como él mismo dice, le dio el chispazo a la cabeza, que muy bien no está tampoco, si lo conoce bien. Le dio un chispazo a la cabeza y dijo, voy a llevar la primera agrupación del bosque, porque es verdad que el bosque nunca había una agrupación que haya ido al concurso. Y claro, pues empezó a tirar de gente, vamos a decir la palabra, por decirlo de alguna manera, que suene feo, gente buena, gente con un caché como Ordani, es uno de susta de relleno. Gente buena y a tirar, pero claro, vuelvo a repetirte, temas laborables, temas de esto, y ha sido complicado. Pero bueno, que se ha conseguido, al fin y al cabo he conseguido. Somos 13 componentes nada más, pero la verdad que suena muy bien, muy a gustito. Entonces, digamos que podría ser una espinita que tuviera Horacio clavada. Claro, Horacio, y te voy a ser muy sincero, Horacio y los que vamos, el 90% de la agrupación no ha pisado nunca las tablas del Falla. El 90%, precisamente Dani y Jesús, sí. Johnny, que viene de Arco, también. Horacio, Diego y Iván, pero los demás ninguno, ¿eh? Que hay un montón de personas que no han pisado las tablas, no hemos pisado las tablas nunca. Y la verdad que estamos cagado, vamos. A Diego y a Iván ya se lo llevó Horacio a la comparsa, claro, de Ronda en los últimos años, ¿no? En el Arrecife y en los Caricatos. Y el papi, Rafael Jaime, cierto, no me acuerdo, Rafael Jaime también estuvo con ellos en los Caricatos. Y recuerdo que al menos a Diego Corrales y a Iván González se los había llevado el último año. Jesús y Daniel, ¿qué se le dice a los que están cagados? No, hombre, esto lo va a decir el número uno. Tú ves todo aquí, tú ves este nota aquí, esto es el número uno del bosque, de los, y a lo mejor hasta parte de Prado Rey, fíjate tú lo que te digo. No, hombre, esto va a disfrutarlo nada más, ya está, no queda otra. Hemos estado trabajando todos estos meses para que llegue el momento y disfrutemos. Es lo que nos gusta, es lo que es el venenillo que tenemos. Evidentemente, pues habrá nervios porque es normal, y sobre todo cuando vas de primera. Por ejemplo, el Moro, que toca el bombo y pues tiene cierta responsabilidad y sabe que tiene que estar lo que tiene que estar, pero entonces esto nos tomamos dos o tres manzanillas para el estómago, no de la otra, de la de San Lucas. ¿Cuál era, Jesús y Daniel, cuál era vuestra idea inicial para este carnaval? ¿Cuándo recibís la llamada de la comparsa del bosque? Pues bueno, a mí me llama Horacio y nada, y me dice que si quiero salir con ellos allí, ¿no? Y la verdad que, hombre, es una oportunidad muy buena de salir allí, porque Horacio, como bien has dicho tú, aquí pues tiene nombre, ¿no? Y que menos que aprende día a día y conoce a esta gente, como es mi amigo Antonio y mucha gente buena, y mucha gente buena en la comparsa. ¿Tu idea inicial, antes de que te llamara Horacio? No, pues no tenía una idea, vamos, de eso creo que no iba ni a salir en carnavales. Porque la verdad que digo, venga, me tiro un añito tranquilito, no zargo, pero ya nos hablaron del falla y demás, y pues bueno, eso tira un poquito más, ¿no? ese aliciente, Daniel, sí. ¿Tú? Yo en principio lo tenía bastante complicado, porque con el tema mío también, que tengo mi proyectito de música y tal, tenía botadera un montón, y en vez, hasta verano él me llamó. Por junio, julio, estaba, ¿no? ¿Cuándo empezaría? Sí. Y yo le dije, Horacio, no sé, dame margen, dame. Me fui de vacaciones, me despegué la cabeza y dije, venga, Guillo, el carnaval me gusta, me va a hacer bien y vamos a tirar adelante. Ya Jesús y yo habíamos salido 2 años antes en el bosque con Iván y nos lo habíamos pasado muy bien. Y digo, Guillo, y el proyecto, la idea, la gente que iba a ver y tal. Y dije, venga, vamos a probar. Y fue entrar y la primera reunión ya ahí nos cameló a todos y vamos ya. Hubo feeling, hubo feeling. Sí, sí, sí. ¿Idea de Horacio? Sí. ¿La de los maestros? Sí, sí, totalmente. Todo lo que es la estructura de la comparsa, sí, esto es idea de él. Uh-huh. El autor de la música es Marco, pero De la letra es Marco. Pero Horacio tiene mucho que ver también a la hora de formar, digamos, presentación, las quiero así, hay que trabajar así, hay que hacer lazado. Es decir, que tiene también. Horacio pone la idea, sí, la sí, música, y un poquito le dice a Marcos como. Claro, más o menos. ¿Cuál es, perdona, la relación de Marcos con Horacio? ¿Han trabajado juntos? Sinceramente, Horacio ha conocido personalmente a Marcos la misma vez que nosotros. Claro. El ensayo ya en noviembre, diciembre. Diciembre. Nosotros empezamos el 2 de octubre. Pero el primer día que quedó la comparsa fue el 2 de octubre. Y conocimos todos, incluido Horacio personalmente, conocí a Marco en diciembre. Uh-huh. Horacio se llevaba mucho tiempo hablando a través de redes sociales. WhatsApp, intercambiaron los números y lleva mucho tiempo hablando. Marco quería escribirle a la música de Horacio. Ya se lo ofreció para tocar en Ronda, en varios. Y este año dijo Horacio, venga, pues voy a apostar por él. Y la verdad que lo está haciendo bien, las cosas como ¿estáis son. Contentos con las letras que ha traído Marco? Sí, sí. Sí, hombre, sí, sí. Además que también, además de Marco, Horacio también ha hecho algo. También, sí, también ha hecho alguna cosa, él ha escrito. Y también, por ejemplo, en tema cuple, también te estamos teniendo ayuda de es que este. No sé el nombre, iba a decir, es pero no me acuerdo. Yo lo tenía por aquí, Francisco José Torrejón. Ahí está. Ah, pues ese chaval es el que toca la guitarra con los Molina. Uh-huh. Ese chaval es la guitarra de los Molina, de la Chirigota de Chiclana. Y eso, la música, y a eso es la música de los cuplés. Mm. Teníamos una hecha por Horacio, pero Horacio quería más, otro rollo. Aro, más, de, quería, más callejero, más. Más callejero, más desvergonzado. Y tiró de una propia vez, tiró de la Chirigota de los Molines. Mm-hmm. Y pues Horacio, como bien has dicho, tiene. Ahí en el trove tiene mucha mano en el mundo del carnaval, es conocido. Ahí, y claro, tiró de momento, pum, le dieron toma. Y la verdad que el cuplé es una maravilla, vamos. Sí. Y bueno, os voy a preguntar dos cosas que no se pueden preguntar. Una que, no, que me contéis hasta dónde podéis contar y otra el estribillo. ¿Qué pasa con el estribillo? El estribillo es un caramelo, hombre. El estribillo, uf, si habláramos del estribillo... El estribillo una obra de arte. El estribillo es muy bonito. El estribillo tiene su trasfondo que, claro, que va a sonar a tontería porque lo voy a decir de claro, pero el estribillo tiene un trasfondo muy bonito detrás, ¿eh? Lo que pasa es que es una cosa que no se puede decir, pero... Y es que no me puedes decir ni ahora ni después de Carnaval, me parece a mí. Que no, eso te iba a decir. Después, el 25 por la mañana no llamo. Que no me lo contáis. Creo que no. Bueno, al Petit Comité quizás. Pero no lo podemos poner aquí, ¿no? Cuando publiquemos algo. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. De verdad, la gente dirá, oye, el estribillo, ¿por qué estáis hablando? Estás preguntando, Rubén, por el estribillo. Porque en esa cuenta de Instagram que tenéis del grupo compartíais el momento en el que Horacio os cantaba por primera vez el estribillo. Presentaba el estribillo y, bueno, se veía la reacción de... Y ya me están poniendo los pelos puntos a recordar ese día. Fue una sensación muy bonita, muy... Es que como creo que Diego puso la publicación que era la guinda de... Horacio lo dijo, no sé, que era la guinda de... Y es verdad que es como la guinda de repertorio. Es muy bonito. Es muy bonito la música, la letra, es que es muy bonito. Sí, está muy guay. Y lo condensa todo, toda la idea está condensada ahí. Resume la comparsa en cuatro renglones. Sí. Pues me voy a quedar con esa frase de Jesús. Resume la comparsa en cuatro. Este es poeta también. Este es un cumple, esto es un máquina. Es que habla poco, pero no le hace falta más. Es que no le hace falta más. El cumple que es donde tú la gente más se ría en Cádiz y tú, ese es del payo. Y no te equivocarás. Escúchame, no, pero en serio, ¿eh? Es un artista, además un poeta de las piedras. Rústico, un poeta rústico. Por los suelos, no. Hombre, después de decirte que estás de relleno, ahora te lo compensa. Yo estoy más encantado con ellos que todas las cosas, ¿eh? Sí. Hombre, los demás, porque tengo que ser muy sincero, los demás son amigos míos de toda la vida. Pero ellos son, como yo digo, un descubrimiento... La grata sorpresa de este carnaval para yo. De lleno. Mi descubrimiento 2023, Antonio Domínguez Hermoro. No, pero lo digo de los dos, porque yo, por ejemplo, yo a Daniel lo conozco yo de su música y demás. Al Payo yo lo conozco yo a través del año pasado del Carnavalcito, un poquillo, poco, pero es verdad que cuando yo trataba con ellos personalmente, digo, estos son unos monstruos, los tíos. Vamos con ellos a muerte, siempre en mi equipo. La verdad que a mí lo que me gusta de este año es el ambiente que tenemos y somos 13, estamos remando todos para el mismo lado. Ahí no hay un día que haya mamoneo, ahí estamos todos. Esa nevera no le faltan la cerveza, las papas fritas, ni faltan ni magníficos jamones, ni nada, no falta de nada. Hemos comido ya dos jamones en la comparsa. Dos jamones, lo que va de y queso, no sé cuánto queso también, entre lo que lleva Jesús, lo que... Esto es una fantasía, hombre. Yo cojo 3 o 4 kilos en cuenta de los ensayos, ¿eh? De verdad, Dios. Menos mal que estáis aquí ya, ¿no? Si se retrasa un poquito más. Si no es verano, qué ruina. No llegamos a la operación bikini. Antonio, ¿tú tenías experiencia en otras agrupaciones siempre en el bosque? Sí, yo siempre en el bosque. Yo llevo más de 20 años saliendo de la agrupación en el bosque. ¿Comparsa? Chirigota, la única vez que salí también comparsa fue con Horacio, que fue en Resupete, que hizo una comparsa, el año que él salía Los Gallitos. Pero no tiene nada que ver ni ver de esta, vamos, años luz. Uh-huh. Es verdad, las dos únicas, pero después siempre estaba en Chirigota, tú sabes, en Chirigota locales, pasar nosotros, como yo digo, pasar el fin de semana. Uh-huh. Pero el Carnaval del Bosque no tiene nada que ver con el Dubrique, ¿no? Por compararlo. Uh-huh. El Carnaval del Bosque es un solo fin de semana. Ahora te voy a preguntar por el Carnaval del Bosque, pero me estás hablando de la comparsa de Los Gallitos y vamos a quedarnos con un paso doble de la comparsa de Los Gallitos, en la que Horacio pisaba tablas de semifinales, llegó incluso a estancia de semifinales. Y por poquito la final, ¿verdad? Casi. Y era buena, ¿eh? Los Gallitos. Poniendo querellas al primero que resista. De los huevos de una posición que codice los pisa y parecen monigones que dan más pena que risa. Yo de los huevos de unos policías con poco cerebro que se le ponen cañito al carnaval. Ciudadanos que solo se indignan asquerosamente, rabando en Twitter si los castilleros han cortado el puente, han cortado el puente, han cortado el puente. Y oler diario cuando lame la bota del amo, mientras que pague yo te la mamo. Cádiz huevón, Cádiz paná, Cádiz cagón, Cádiz sumiso, Cádiz contigo. Me dice Javi Sánchez Parrado que este es el paso doble de 2014. Antonio nos estaba contando una intrahistoria de los gallitos, del premio al cajonazo de ese carnaval, que estuvo casi a punto de llegar a la final. ¿Dónde está ese premio? ¿Está en el bosque? El premio lo tiene Horacio en su casa. Está en el bosque. Se lo regaló un nene a Horacio por eso, por lo que había hecho. Vamos, de estar yendo todos los días yendo y viniendo a Cádiz a ensayar, se lo regaló. Uh-huh. Horacio que estaba ahí en esa, creo recordar, estaba al lado de Saúl. Saúl estaba en punta prensa, sí, en cierto, esa cierto. En esa comparsa. Estoy hablando ahora de memoria. Hablábamos de, bueno, un grupo que viene de varios pueblos, de podemos decir así. Hay gente del Bosque, gente de Arcos, gente de Ubrique, gente que os conocíais entre ustedes, gente que no. ¿A qué ritmo habéis ensayado? Bueno, y uno del Bosque que viene de Algeciras todos los días. Mi Manolito Merga, que eso es viene de Algeciras todos los días. No falta ni un día. Y lloviendo, truene, lloviendo, malo como un perro. O sea que si hay premio de cajonazo o cualquier otro, mamá, se lo lleva Manolo. Está claro. En este caso. Ezú viene de Villaluenga, que todos los días subía esa carretera, hay que ponerse también el pellejo, días de lluvia, niebla. Dani Dubrique, lo mismo. Viene Johnny, que viene también desde Arco. Manuel viene de Algeciras. Pero también hay una persona que no. Que es verdad que la ha hecho porque lo ha querido, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Pero una persona también que hay que reconocerle que. Iván Pérez, él ha dejado un trabajo en Canarias por salir en la comparsa, ¿eh? Cierto, él estaba trabajando en Canarias y claro, la ilusión suya de su vida es querer ir al Falla con la agrupación del Bosque, y cuando salió la oportunidad él, vamos, yo lo digo, de pasarlo mal, que estuvo mal, él me lo dice a mí, dice con ansiedad y demás, y habló con sus padres, con su novia, y le dijo, yo esta oportunidad, esto lo va a hacer lo mismo una vez en mi vida, y ha dejado un trabajo en Canarias que estaba bien, además estaba encargada en su trabajo y demás, y lo dejó para venirse para salir la agrupación, ¿eh? Que eso también hay que reconocer, sí, su más. Sí, sí, sí, sí. Me da que Manolo se queda sin premio. Y además el cuñado de Horacio, ahí va de tráfico de influencia. Ay, Dios mío. Bueno, eso lo hablamos en marzo, lo hablamos. No, pero sí, es verdad que hay que reconocer. Lo que eso también, ¿eh? Hay que reconocer. Está con su amigo, con su gente, con una afición, ya que ves. Como él dice, dice que esto lo mismo una vez en la vida. ¿Quién lo sabe si más? Dice... Claro, el que no le guste esto no lo comprende. Claro. Estará diciendo, es que habrá gente que se esté echando las manos a la cabeza, pero es que Iván este está loco. Seguro, me gana, bárbaro. Y además eso también es, porque Iván es cuñado de Horacio, pues imagínate, y con Arfalla también, con tu cuñado, que no sé qué, que el que te la... Y es verdad que es un meritazo, yo no me acordaba de lo del trabajo de Iván, es verdad, cierto. Uh-huh. ¿Qué pasa tú y aquí, Dani? Porque eres número uno, no te enteras. Ahora tú eres el uno. Te quiero preguntar a ti y a ellos, por ser de fuera. Bueno, os preguntaba antes, ¿a qué ritmo se ha trabajado? Ustedes que, bueno, que habéis estado todos en comparsas. ¿Ha sido un ritmo más lento que en otras ocasiones o más o menos? No, ¿qué va? De loco. Empezamos el día 2. Estamos el día 2 de octubre. Y a finales de noviembre teníamos el repertorio con las voces. Eso, completo. Yo la primera vez. Sí, en mi vida. Completo, como dice Dani. Completo con voces y todo. Día, vamos. Una corga. Ahora, se ha trabajado. Se ha currado. Y tres días en semana, ¿eh? Y mira, cuarto, y mira que soplamos, y tal. Un bueno, cuarto, los ellos cuatro. Tres días en semana, digamos la agrupación entera. Y los instrumentos. Y los instrumentos otro. Un día, solo aparte. La gente iba muy concienciada de que iba a trabajar, y como dijo Daniel lo primero, todos remando por un mismo sitio y vamos. Se ha adelantado muchísimo. A aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, que había estado ahí, minuto, ¿no? A minuto, vamos. Uh-huh. Y luego, ¿qué se respira en el bosque, Antonio? A ti porque estás más allí, pero bueno, a ellos imagino, ¿no? Que cuando estás allí veréis un poco... Yo soy adoptivo, un ambientazo de la gente, tienen una gana, pero loca. Todo el mundo. En el bosque hay, vamos, y la gente te pregunta... Y cuando es, yo ya muchas veces digo, me voy a poner un cartelito y voy a decir, es el 24, cantamos sobre esta hora. Te lo pregunto, la verdad que es muy bonito, ¿eh? Porque hay mucha ilusión. Vuelvo a repetir, el bosque, el carnaval del bosque, desgraciadamente no tiene nada que ver con los carnavales de por aquí alrededor. Y, pero lo que sí es verdad, siempre lo he dicho yo, que en el bosque siempre había muy buenas agrupaciones. El carnaval en sí no, vale, no ha sido fuerte, pero las agrupaciones que han salido siempre han intentado currárselo. Años mejores, años peores, como es normal, pero siempre he intentado currárselo. Y claro, hay mucha afición a esa arcante, lo que es a salir de la agrupación. Y hay mucha gente que está loca por escucharlo. De eso, puedo decir que los que lo han escuchado se han quedado flipando. Ha gustado, sí. La verdad, ahora, lo importante es cuando lleguemos a las tablas, que lo hagamos bien, que disfrutemos, como dice Dani, y que le guste a la gente. ¿Y ustedes? ¿Habéis percibido ese ambiente, esa ilusión en el bosque? Sí. Y ya no del bosque, yo por ejemplo también ya fuera de aquí mismo y de mi entorno, que está la gente como yo en el trabajo. ¿Y yo cuándo es? ¿No? La verdad que sí, que el bosque que yo, que como que es muy acogedor, por ejemplo yo hablo de mi experiencia, de cuando salí este año. Todo el mundo te arropa, los dos días ya parece que me he comprado una casa allí y está todo el mundo. Es verdad que hay mucho cariño a la comparsa y hay mucha expectativa a ver qué llevamos, pero desde el cariño, la gente que ha venido a los ensayos viene con ganas de a ver si te busco las cosquillas o viene a disfrutar y orgulloso de que una comparsa del bosque va a falla. Eso lo percibo yo, por lo menos. Es que estaría bien tener los datos de, no, a lo mejor es la localidad más pequeña que ha llevado una agrupación al pues falla, ¿no? Es posible. Sería cuestión de mirarlo. Porque en la provincia, Villaluenga, Benaocay y alguna por el bosque, un poco más. Pues. Habría que ver, tiene que estar ahí. Sí, si no, la que más pequeña, de las más pequeñas. Tengo que decir que la idea, la agrupación es del bosque, ¿vale? Somos del bosque, todo lo que queramos decir. Pero que la idea origina desde primera hora, que somos una agrupación de la sierra. Sí, eso es verdad, también. Eso lo hemos dicho nosotros, lo llamamos. Y además, en el repertorio va por bandera, ¿eh? Que no decimos... Hace la frase típica, ¿no? Qué bonito es mi bosque. ¿Por qué no lo es? Mi bosque, cuánto te quiero. No. Que estamos hablando, que llevamos a la sierra, ¿eh? Pero la sierra, nombrando lo que es a todo término. Sí. Todo el entorno emblemático de lo que es la sierra de Cádiz, porque vamos defendiendo y abanderando la sierra de Cádiz en el concurso del Falla. Bueno, me gusta esto, un poco de que al final este año va a ser la única agrupación de la comarca y no son muchas las ocasiones en las que hay agrupaciones de la comarca. Y por ejemplo, cuando fui, cantas un poco de dónde viene y tal, pero es que esta comparsa se ha intentado que sea muy gaditana por una parte, pero súper reivindicativa con la sierra, que no sé si eso no en el momento no va a poder penalizar más que darnos algo positivo, porque la verdad que abanderamos bastante de la sierra y hablamos bastante de la sierra y de lo nuestro. Claro, y es una buena, yo creo que eso hace un poco de une, ¿no? a los pueblos, ¿no? Va a unir ya no solo a ustedes, bueno, a ustedes os ha unido, pero también al aficionado, ¿no? Cuando la gente de Ubrique vea la comparsa, cuando la gente de Arco vea la comparsa, incluso el que esté en Grazalema o en Villamartín va a decir, claro, va a sentir, o sea, esta es mi comparsa, ¿no? Con esta voy yo, ¿no? Este año, ¿no? Con esta voy yo, ¿no? Todos los pueblos, yo creo que es algo muy bonito. Sí, es como eso, es como de Arco para arriba. Hemos querido coger la banderita en otra. ¿No? Sí, sí, sí. También que me estoy acordando ahora del Johnny que le decía que le decíamos que Arco no es de la sierra. Que es de las Andas, ese cabreama. Está ahí a caballo un poquito, ay, entre ay, Campiñas, Andas y Sierra de Cádiz. ¿Qué más os tiene que...? Bueno, eso, os quería preguntar por los ensayos familiares que habéis tenido tanto ayer como antes de ayer, domingo. Bueno, ¿cómo han sido las caras? Ya habéis visto las caras de la gente, ¿no? No, fue la semana pasada. La semana pasada. ¿Y cómo fueron las caras? Yo, pues la verdad que... Yo es que todo el que ha venido, por lo menos de mi parte y esto, le ha gustado mucho, que es una cosa muy bonita, que caramelito, que cosa más bonita, que bien cantado, que todo en su sitio. Y que fue, además fue muchísima gente. O sea, yo, un montón de gente, hemos tenido una acogida, se dio... Y tampoco es que se haya dicho masivamente, sino... La familia. Se corrió un poco la voz y tal, y sobre todo ahí en el bosque, claro. Y nos ha arropado un viaje gente, nos ha arropado un viaje gente. Creemos que la gente se ha ido contenta, vamos. Uh-huh. Al menos lo que nos han dicho. Que diga... Sobre todo las caras, ¿no? Porque yo luego después de... Después de actuar yo te puedo decir, oye, Antonio, que Manuel, muy bien, esto ya, está... Ya. Pero la cara es remota. Mario Verga siempre dice una cosa, más lo digo, lo nombro porque es verdad que lo dice. Cuando va alguien y dice, a mí me invitan a un sitio, ¿cómo voy a decir yo que es una porquería lo que estás haciendo? Encima de todo que me invitan. Pero claro, tú a tu gente, digamos, a la de confianza real tuya lo mira al oro y dice, dime la verdad. ¿No? Dime que dime lo que yo no quiero hoy. Pues claro, porque que te halaguen al fin y al cabo, vale. Dime la verdad. Y la verdad que la gente alucinando. Uh-huh. La verdad que le ha gustado mucho. Yo creo que también es como, no tiene una expectativa ni viene, es un grupo nuevo, no sé qué. Bueno, entonces vas como sin, a ver qué me encuentro. Y creo que es una cosa trabajadita y con mucho cariño. Uh-huh. Y se nota al final el buen rollo que tenemos, el cariño que yo creo que al final... Lo percibe el que te esté viendo, ¿no? Creo al yo que final, lo... Eso se transmite después en las tablas, ¿eh? Creo yo. El buen rollo que hay en la comparsa es que, vamos, yo hablo por mí, desde que entré, es que uno más y hay gente, vamos, con un corazón súper grande ahí dentro. Uh-huh. Antonio, tú vas a debutar en el Falla. A Daniel, fuera de micrófono, decía, mejor dentro que fuera, fue la última vez que estuviste en el Falla, primera, me has dicho, la primera, la única. Hace 10 años, justo, vamos. Hace 10 años. 2014. 2014, 10 años después. Ah, coincidiste con los bocallitos, entonces, pues... ¿Este fue 2014? Pues, sí. Yo, a ver, eso es que para la fecha soy horrible. Puede ser. Y Jesús, tú estuviste con la Atalaya de los Canallas, en la única participación, ¿no? O sea, y los pastores... Bueno, en el Falla sí, en el Falla. O sea, sí, es tu segunda, primera. O sea que, Antonio, que esta gente que tienen experiencia, pero que tampoco se crean aquí no ahora. Pero la casera van a tener ahora con... pretensiones, venga, la fea primero, pretensiones a nivel de concurso. ¿Con qué os daríais por satisfecho? Ya no, pretensiones, la palabra suena muy, muy fea. ¿Con qué, Dani, si yo te digo, Dani, ¿cómo te vendría satisfecho? Hombre... Dile la verdad, Dani, dile la verdad. El Moro y yo estamos en un equipo que somos dos, que estamos en un equipo diferente al resto. No, hombre, la comparsa, yo lo comparo con la que yo fui, ¿vale? Y yo comparo este y la veo muy bonita, la veo muy trabajada. Y yo es como, Guillo, cuando estuvimos con Oscar la primera vez desde la Sierra, que creo que quedamos a 10 o 11 de pasar corte, digo, Guillo, pues este año a lo mejor podemos estar en la pelea. Que la pretensión primera es llegar hasta donde hemos llegado ahora. Disfrutar todos los ensayos, porque es que no hay ensayo malo, es que no hay ensayo donde no te dejarte reír, no haya algún escalabazado diciendo alguna pamplina. Eso para mí es la base, a mí todos los años en Canadá. Para mí lo que me vale son los ensayos, porque es cuando haces piña y conoces a la gente y te lo... Ahora tú me dices, ¿para ti qué sería lo más gordo? Evidentemente para mí sería pasar el corte, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque no sé la comparsa si va a caer de pie o cómo va a caer, ya te digo. No sé si abanderá lo que abanderamos de nuestro entorno. ¿Va a ser positivo o no? Claro, no lo sé. Ahora, que una comparsa muy bonita, yo ya como aficionado, es de las comparsas que yo cuando la he escuchado a ese estilo, he dicho, hostia, qué cosa más bonita. Y me llama la atención, a mí como aficionado. Que tú, hoy es martes, que tú un miércoles por la mañana vas de camino al trabajo y dices, me voy a poner los maestros. Claro, que a lo mejor es una que es de preselección y se quedó ahí un poco... en tierra de nadie, que sí que no, pero de esas que a mí por lo que te llama la atención, y son, por ejemplo, a mí me han pasado... Es verdad que la agrupación, cuando estamos en estos momentos, estamos, como bueno, los que fuman, estén fumando un cigarro, o estemos allí charlando un poquillo, descansando, y empezamos a hablar del tema porque se habla. Es inevitable. Inevitable. Es verdad que Dani y yo siempre decimos, pasamos a cuarto, los dos son. Pero es verdad que cuando hablamos, con los pies en el suelo, cuando decimos las cosas con los pies en el suelo, sin sofórico, decimos la mejor que nos puede pasar es que hablen bien en el sentido de que le parezca bien, ahora, que le guste. Horacio lo dice, dice, yo firmo ahora mismo que antes las 30 primero, de la mitad para arriba. Dice, estando de la mitad de las agrupaciones para arriba, lo firmo. La primera vez, un grupo nuevo, que somos 13. Y bueno, no es más bien como yo hablo, imagínate cantando. ¿Cuánto? Que no hay gente, que no es un grupo de voces seleccionado, somos los que somos. Pero no, se intenta jugar las cartas. Claro, claro, de la Horacio, manera, Horacio un monstruo. Es muy licho, es muy licho. Horacio te exprime, como decimos, no te llego la naranja. ¿Cómo es trabajar con Horacio? Que para mí, Horacio es un juicio. Horacio es como cuando entra en un juicio. Eso es muy serio. Explícame eso. No, que entrar con Horacio allí es más serio, como. Pero trabajando es un máquina. Claro. Eso es un fiel. Yo no he trabajado nunca. Y te para por cosas que tú. Tío. Se amorda al grupo y. Sí. Él no. No, a ver, no se está en algo puntual 5 ensayos. Él llega y si tiene que cambiar un poco la música, te la cambia. Claro. Sí. Él se amorda al grupo. No quiere que el grupo se amorde a lo que a lo mejor su idea. Él sabe las limitaciones que podemos tener. Y él dice, pues si yo hago tal que ahí o tal cosa y veo que a la cuarta, esto ni manera, me amordo yo y lo cambio para que vayamos todos cómodos. Es un máquina, pues eso fuera hacer. Chifra, yo nunca he trabajado en carnaval como con Horacio. Que trabaja, ¿eh? La palabra trabaja es trabaja, ¿eh? Sí, sí. Que no es. No, repetimos las canciones 3 veces y nos vamos. No. De repetir, de parar y esto no. Y tienes que hacer quiebro así en la voz, tienes que hacerlo así, tienes que. Y ya, cosa, vamos. Y ya el que sea más mijita, yo es que no he visto nunca una sala de máquina trabajando, me refiero a la instrumentación, donde todo está coordinado al milímetro. Yo eso no lo he vivido nunca. Yo este es el primer año que lo he explorado, te digo que lo comparo y digo que yo. Si la guitarra va todo abierto, el redor, eso está todo al milímetro. Si la guitarra todo va abierta, el platillo tiene que ir abierto. Todo controlado. Va cerrado, el golpe no puede. Y ese tío se pone ahí muchas veces en cuclillas y dice, ¿qué yo no? Hasta los pitos. Trabaja mucho, la verdad. Es un enfermo del carnaval. Sí, es un de friki, verdad. Y es un friki nivel Dios, vamos. Y yo aprendí. Esto yo aprendí, no sale, ¿no? Esto no. Yo lo corto ahora. Yo aprendí un montón con Horacio. Yo mi intención, evidentemente, si la comparsa así, que yo voy a seguir porque, vamos, hasta ahora está haciendo un año espectacular. Pero si yo no saliera más con Horacio, yo, vamos, se le agradecería muchísimo porque yo el aprendizaje que me llevo de este año, de estos meses. Y aprendí un montón con ese hombre. Esa es la verdad. Yo por lo menos. Aparte del Falla, bueno, me has dicho que el carnaval del Bosque, que es una semanita nada más, aquí somos todo lo contrario. En la Chorizá, aquí se hace. La Chorizá, sí. El carnavalito del Bosque. Otro año sin Chorizá. Sí, pues fíjate que os iba a preguntar si vais a estar por aquí en la Chorizá. Seguramente vendremos. Lo que no sabemos es cuándo. Además, lo habíamos hablado que sí, que queremos estar por venir a Obrick y demás. Pero la cuestión es eso, que coincide el carnaval con el fin de semana del carnaval del Bosque. Y pero vamos, que además no escapamos y echamos un rato, claro que no. Que tú brinqueas, No, pero sí, seguro. Esto está grabado, vínculo, ¿eh? Esto está grabado, bueno. El Bosque tiene mucho vínculo con Ubrique en todos los sentidos, lo miremos por donde lo miremos. Y con el tema del carnaval y con todo. Yo digo que sí, que seguramente vendremos, vamos, seguro. Y bueno, y el resto allí en el Bosque, esa semana de carnaval, sí, la claro, comparsa. El resto estaremos allí cantando por las calles, por los baretos y demás. O sea, Falla, el Bosque ciclos, y ese compromiso. Que querían vamos mirar a Cádiz a colocar el carnaval de Cádiz. Domingo y lunes. El domingo y lunes lo echamos allí en Cádiz. Y después, como es normal, vamos al concurso Alcalá, también de carnaval de Alcalá de Guadaira. Ah, sí. ¿Cuándo es? Creo que es el fin de semana del 12 de febrero. Si no, creo más recordar, pero lo estoy diciendo en el mito de cabeza. Es del carnaval de Cádiz. El segundo fin de semana. Ah, vale, el siguiente, entonces el 17. O el 17, ese entonces. 17. Es que lo estoy diciendo de cabeza, no me. Vale. Porque tengo mucha fecha en la cabeza, porque voy mirando todos los concursos y demás, porque vale un dinero. Nosotros el tipo es muy sencillo. Cuando se abren las cortinas, mira, un tipo que es sencillo, no es nada estridente ni nada. Pero todo vale mucho dinero. Es que todo vamos, vale mucho dinero. El forillo de Queco de Gerard, de cuatro, o sea, la escenografía. De Queco. Cuatro. Quiero decir que es mucho dinero. Vamos a ver, está intentado profesionalizarlo, digamos. Que no vamos con cuatro prendas que no nos va a pasar como a Serafín el año pasado. Porque el que lo lleva es. Vamos, es que es de los más punteros. ¿Ya tenéis el tipo? El tipo, bueno, estaban terminándolo, ¿no? Están haciendo sí, sí, bueno, el último retoque. Sí, sí, sí, sí, o sea, estamos todavía a 8 o 9 días. No, pero sí. 9 días para mí, ¿no? Para ti. Está controlado. Sí, está controlado. Y bueno, ya la última, que nos estamos pasando de tiempo, pero estoy muy a gusto con ustedes, que la última es que, ¿qué más queréis contarle a la gente antes de que se abran cortinas y vean a los maestros? Ese 24 de enero. Hable para allá, hombre, que estamos calladitos. Yo soy muy calladito. Tú sí. Pues nada, ¿qué le vamos a decir a la gente? Pues que lo disfruten por lo menos igual que como lo hemos disfrutado nosotros. En este camino hasta llegar Falla, sobre todo en el camino, que el camino ha sido lo más bonito hasta el momento. Esperemos que vengan cosas mejores, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, yo que sé, que tampoco ninguna expectativa ni nada, sino que son 13 tíos que le encanta el carnaval, que se han estado 4 meses, en este caso, yendo al bosque. Yo estoy seguro que si fuera así al revés, de allí se vienen para acá igual, de la misma manera. 13 más ahora que se han subido al barco de Horacio, que sobre todo el que hay que agradecerle, porque por la dedicación, pues este hombre le echa muchas horas, tío, a la comparsa, muchísimas horas, las que no vemos ninguno de nosotros. Uh-huh. Y ya está, que van a ver 13 tíos disfrutando como sacale chico, y si la idea les gusta y se sienten un poco identificados y le dan cariñito, pues estupendo, no quiere más. ¿Cuándo es el último día de cuarto? Tocaría por ahí. El sábado, en sábado, nos tocaría en sábado. Ah. No ves que iríamos el último día, está todo pensado, cabrón. Estaba viendo yo un poco de cuando iba a ser el último día, cuando os podíamos ver también. No me tengo ni que pedir en el trabajo día. Bueno, el miércoles, el primer día es miércoles 24, ¿no? Miércoles 24. Como sois los últimos, que os vestís allí en Cádiz. En la peña, ¿cómo era? Fletilla, en la peña Fletilla. Uh-huh. El mentidero, ayer. Que os podéis ir tranquilamente a mediodía después de comer. Sí, vamos, o sea, a quedar. Además, ya hemos quedado, comaremos en el bosque, de allí nos iremos para todos juntos en autobús. Uh-huh. Para acá. Vais a cerrar una sesión en la que estáis, creo. Lo tenía por aquí apuntado, creo que con la comparsa de Palmira, ¿no? Santander. Sí. Y la chirigota que ha hecho Carlos Pérez. Y la chirigota de Carlos Pérez, claro. Es que Serafín y Ezequiel coinciden con Manolín Santander. Ah, y lo tenía por aquí apuntado, no sé. Y vosotros, con Manolín Santander y con Germán García Rendón. Coincide Serafín el día antes vuestro. Y vosotros con la comparsa de Palmira Santander y con la chirigota de Carlos Pérez, que inicia esa trayectoria en solitario. O sea que es día gordo, esperemos que... Hombre, nosotros, la putada era eso, que era la última hora, pero como las cabezas de serie es la penúltima, yo si voy de aficionado digo, bueno, ya escucho la presentación. Si me gusta, me quedo, si no, y la presentación como me gusta porque es un caramelito, sí. Pues se van a quedar. Pues esperemos que así sea. Nos mandan un saludo para el Moro y para Horacio, imagino yo también el extensivo, pero sobre todo para Horacio y para el Moro de parte del MENA, Antonio. Ah. Y en vez del bosque lo tenéis aquí recogido. Pues nada, ahí nos están también escuchándonos, que nos vamos a ir con el popurrí de Mejor Dentro que Saludito que a mi amigo Oscar, que le han operado al pobre hace poquito. Han operado, mira, sí. Fíjate que siempre lo llamo antes de empezar la programación. Este año todavía no lo llamo. Pues le vamos a mandar un abrazo. Quiero, cabrón. Y ahora lo voy a llamar yo. Que bueno, que defendáis la Sierra de Cádiz. Decíais que puede ser positivo o negativo, al final también va a depender un poco de cómo se trate, ¿no? Esa defensa de la Sierra de Cádiz, al final es el gusto de 5, claro. Y a nosotros aquí en la comarca, si vaya a defender lo nuestro, pues imagínate si nos va a gustar, imagínate si nos va a gustar. Que vaya bien, que lo disfrutéis sobre todo, y que todo ese esfuerzo, aunque al final ha sido un poco sarna con gusto, ¿no? Porque lo habéis pasado mejor que claro. Horacio iba con el látigo y llegaba Antonio, ¿no? Con el post ensayo, ¿no? Hombre, que le hemos puesto Horacio como un monstruo que no es tanto. No, cuando tiene que trabajar, nada. Ahora después se toma más cerveza que nosotros. Claro. Que lo disfrutéis y que esté pagado lo que habéis hecho, ¿vale? El tiempo que habéis invertido. Con el popurrí de Mejor Dentro que Fuera nos vamos a ir. Esa única actuación de Daniel Pérez en el Falla. Es una chirigota que llegó de Ubrique y que, bueno, que tú lo has dicho, ¿no? A 10, 11 puntos se quedó de pasar el corte. Que agradó. Y la letra de un tío de fuera, que es Oscar. Es que Oscar es un máquina. Entonces, íbamos. Eso sí que íbamos todos de novato, menos Serafín y Juan María. Sí. Y Diógenes, los otros 12 no habíamos pisado la falda. Pues así sonaba el popurrí de Mejor Dentro que Fuera. Nosotros ya volvemos mañana a eso de las 3:30 aquí en la tarde. 7 de la mañana suena tu despertador, te levantas agobiado como cualquier español. Cuando llegas al trabajo eres un esclavo más, pero aguanta calladito porque la calle está llena de parados para trabajar. Se te va yendo la vida y la rutina vencerá, con una lenta agonía, pero tienes que luchar. Y mirándote al espejo sé que te habrás preguntado dónde han quedado mis sueños, con todo lo que yo he soñado. Pero los politiquinos no dan igual tus problemas, el dinero es como droga y la droga te envenena. Que más da si un chiquillo van a morirse de hambre mientras yo tenga mi yate cuando salga de la cárcel. Y por eso lo primero, recortar la educación, porque el pueblo cuando sabe se devuelve el profesor. Y después yo soy el malo si mando a la policía a restablecer el orden para la gente conformista. Eres una marioneta, asimílalo deprisa. Mírate al espejo, mírate el corazón, ya sabes que en el fondo hipocresía. Sabes que si pudiera también lo haría. Y en la calle sigue perdiendo el tiempo. Yo recuerdo, te engañé y me sigo enriqueciendo. La política son un negocio y palabras de esperanza llena. Y después me paso por el forro la mayoría absoluta de tus problemas. Indígnate conmigo, llámame ladrón, pero al final de cuentas el rico soy yo. Pero al final de cuentas el rico soy yo. Tiene la suerte de tener entre sus manos. Que solamente tenerte y aparecen de repente 500 amigos nuevos. Y los pobres se consuelan diciéndose que te tiene un amigo verdadero. Y me han dicho que el amor no llega hasta el corazón cuando el dinero lo paga, que más da si cada noche una mujer distinta calenta con el agama. Quédate como quieras, engáñate compañero, quédate tu mi decencia. Yo me quedo tu dinero, yo me quedo tu dinero. Cuando salga de la cárcel toda la gente va a mirarme y con odio va a decirme lo ladrón que he sido. Y yo le diré a la cara que una gente muy mala, porque yo con la justicia mi pena es muy frío. Voy a pagar una multa moderadamente justa, más o menos el 2% de lo que he robado. Y el dinero que me sobra, 100 millones como norma, por si acaso lo he guardado en otro lado. En Suiza 400, en Brasil lo menos 100, he invertido otros 50 en el circuito de Jerez. He comprado una mansión en Marbella por arriba y como buen español he pagado todo el IVA. Pero como venga alguien a ponerme de ladrón una vez más, voy a decirle con su cara que yo ya pagué mi deuda con la sociedad. Que no se rindiera, gente que fuera más fuerte que un país y su bandera, gente que fuera guerrera, gente que quiera luchar y salsa dándose porque de peso en la bar, la de algún bar. Si hubiera gente en la calle que rompiera su silencio y que arrasara la calle con más fuerza que los vientos. Si hubiera gente valiente, guerrillera y luchadora, y que lleve por bandera la clase trabajadora. Si hubiera gente en la calle que no vendiera su vida al mejor motor que tiene con un plato de comida. Si hubiera gente en la calle que la sangre se le hierva y que no le tiembla el pulso a la hora de la guerra, no habríamos politiquillos que robaran su dinero para quitársela a tus hijos y dársela a los banqueros. No habría reyes más queridos con el sudor de su pueblo mientras tu gente se muere sin trabajo y sin dinero. Si hubiera gente en la calle, si le quemara la sangre, estaría todo el gobierno en la puñetera cárcel. Pero que deja de regalo siempre con la tele puesta y diciéndome que tengo tu poquísima vergüenza. Esto es lo que habéis querido, porque ustedes me votáis, esto es lo que os permitió. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 12 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Luque Arenas número 6 o en el